sonido ahí. Little Sue. The little Ella. The little Ella, baby. Dicen. Tranquilo, quieto. Represento al básico. Esto no es tan solo una letra de rap, es el manifiesto del alma de un individuo normal, normal, casi igual que tú, pero tú tienes dos bolas, algo que perdiste tú el día que agarraste la pistola. Mi voz aboga porque se acabe la violencia, no el fulano rap conciencia, es el respeto a la existencia. Lo que me preocupa, que mientras tú piensas en Tupac y en actuar como Tupac, otro realmente me escucha. Muchos se identifican, la minoría se pica, otros simplemente me oyen y no se complican. Algunos consideran que mis letras se edifican y la audiencia con el puño arriba lo certifica, pero ellos me comparan con extranjeros cuando escupo la verdad en su cara y me ofrecen coquero. Al menos soy sincero y no como ese pocoñero que dejan de ser hombres cuando empiezan a ser raperos. ¿Quiénes ellos? Me comparan con extranjeros. Escupo la verdad en su cara y me ofrecen coquero. Al menos soy sincero y no como ese pocoñero que dejan de ser hombres cuando empiezan a ser raperos. Y son muy dirty, pero mi rap es elegante. Entre tiros distantes solo puede haber contraste. No intentes compararte, párate si te sentaste, que te voy a poner a bailar si me ofreces combate. Yo no voy a dispararte ni hablarte disparate. Yo vine por mi parte porque tienes que ubicarte. Ya basta de esos complejos de que eres gangster. Si esto es rap, papá, el que rapea es el que parte. Pero aparte de algo no puedes olvidarte, que primero eres persona, después artista o cantante, o como quieras llamarte. Pero tienes que acordarte, viejo, que hasta el aire que respiras lo compartes, ya sea conmigo o con tus propios enemigos. Si eres ignorante, aquí estamos para educarte. Si no tengo un amiguito, ocho dedos bajo el ombligo, con los pies en la tierra, que tú no eres de Marte. Ellos me comparan con extranjeros cuando escupo la verdad en su cara y me ofrecen coquero. Yo al menos soy sincero y no como ese pocoñero que dejan de ser hombres cuando empiezan a ser raperos. ¿Quiénes ellos? Me comparan con extranjeros. Escupo la verdad en su cara y me ofrecen coquero. Al menos soy sincero y no como ese pocoñero que dejan de ser hombres cuando empiezan a ser raperos. Ya yo me la dije de toda esa cuerda de mamarracho que en cabina se cree macho, pero siguen siendo muchachos. Los tacho, los acorralo, engancho el micro y los despacho. Si usted quiere palo, lo envuelvo y se lo regalo, rela. Little Sue, Matt P, Marcela.